Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola. 17 horas 6 minutos y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Hoy venía para el programa, vengo después de haber estado unos días afuera, por razones, no por descanso, pero aproveché por lo menos para así poder ver algunos otros lugares. En este caso fui a Rosario, ustedes saben, yo voy cada 2x3. Y bueno, si algo extrañaba de Buenos Aires era lo que ya uno ve nada más entra a Buenos Aires, ¿no? El desastre de tráfico, los colectivos y todo eso. Digo eso porque vengo así, vengo medio convulsionado. Caminé unas cuadras y ya me volvieron loco las bocinas, los coches que paran, pasan los semáforos y paran después de donde tienen que parar, etcétera, etcétera. Bueno, quiero agradecer a Eli, que nos acompaña en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Y a Camilo, que nos acompaña en la producción. Y como siempre, después al final del programa va a ser su columna, que tiene que ver con cine fundamentalmente, pero como somos dos impresentables que seguimos el fútbol femenino, digo impresentables porque no veo a nadie presentable que hable todo lo, por lo menos cada 2x3 de fútbol femenino, por eso. Es más, en lugares donde hay cantidad de feministas no se escucha hablar de fútbol femenino, es raro, es muy raro. Digo por varios lugares que hay muchas feministas. Bueno, retomo un poquito con lo que vi en Rosario, porque creo que es importante, ¿no? Uno no puede hacer un análisis sobre una ciudad, sobre la ciudad de Buenos Aires. Hablo cada 2x3, todos los días, conozco los precios de todo, cómo se mueven los supermercados, todo lo recorro la calle todos los días. En este caso estuve unos días, no sé si 5, 4, 6, por ahí, día de semana, fin de semana también. Y lo mismo que hago acá hice allá, recorrí lugares, y yo paro, paramos en la zona más caliente de Rosario, paro en la zona sur, en donde hay muchos complejos habitacionales, los famosos Fonavi, que uno siempre piensa cuándo se volverá a eso, ¿no? Que se dejaron de financiar la vivienda, Fondo Nacional de la Vivienda, era, bueno, lo sacaron en la época de Menem, era que todas las empresas aportaban un 1% de la masa salarial y eso iba a un fondo, con ese fondo se construían viviendas. Seguramente habría corrupción, habría de todo, pero había viviendas también, y mucha gente, yo conozco mucha gente, tenía su departamento en barrios que se habían hecho con eso. Y en Rosario, bueno, en la época de Alfonsín, se hicieron todos estos barrios, ¿no? Inclusive tenían, cerca del Saladillo, para los que conocen y están en Rosario, conocen Rosario, y tenían diferentes improntas, ¿no? Porque por ahí un edificio, por ejemplo, frente a un parque que es el Parque del Mercado, un viejo parque que hizo cuando era intendente Caballero, el socialista Caballero que después fue menemista, convirtió en un parque un frigorífico que había ahí, en algunos momentos lleno ese parque, y frente a ahí se hicieron algunos fonaví, por ejemplo uno todo de médicos, gente que habían aportado, que eran médicos y aportaban, y bueno, se iban sorteando, y así, bueno, y municipales, y ferroviarios, y bueno, muchos gremios. Lo pagaba el gobierno nacional, ¿no? Pero había gremios que bueno, que por influencias negociaban con los gobiernos, le daban los departamentos, que después se los daban clientelarmente por ahí o no a algunos afiliados de los gremios. Bueno, la cuestión es que es un barrio que yo ya pensaba, yo voy mucho, que en un momento iba a ser invivible, ¿no? Yo salía a una plaza y de repente empezaban tiros por acá, tiros por allá. Está el barrio municipal ahí también, ahí pegado al barrio municipal hay una casa muy linda, muy diferente a todas, por la calle de la Madrid, que era la de toda la familia Caminos. Recordemos el Pimpi Caminos, que fue asesinado, uno de los que manejaba la droga. Y bueno, y cada dos por tres había problema, y en alguna época, en otras no. En esto creo que hay que decir las cosas como son, ¿no? Durante el peronismo no había ningún control, no mandaban gendarmes, no mandaban prefectura, no mandaban nada, y los tiros eran comunes. Eso fue con el peronismo, con Kirchner, con Cristina y con el que se te ocurra. Y bueno, y de la provincia, hablo a nivel nacional, y la provincia también. Recién empezó a haber una avanzada, y discúlpenme algunos, ¿viste? Porque yo, recuerden que soy de aquellos que dicen que toda la gente, hasta la que hace muchas cosas mal, puede hacer alguna cosa bien, ¿no? Y siempre pongo ejemplos hasta drásticos, ¿no? Las escuelas de recuperación en la ciudad de Buenos Aires que hizo Videla. Digo, bueno, era un genocida, pero hizo esas escuelas. Puedo ir a la ley 18.610, que la hizo Onganía negociando con los gremios para pagarles el derrocamiento de Illia, que el peronismo con los gremios había apoyado derrocar al líder radical. Bueno, pero después eso sirvió, las obras sociales sirvieron. O Manrique, que también en la época de Lanús hizo el PAMI, que también una dictadura. Bueno, en este caso, entre el 15 y el 19 había empezado a aflojar los tiros, los crímenes, todo había empezado a aflojar un poco. Había mucha gendarmería que mandaba a Patricia Burri, por eso decía perdónenme, y había un poco de tranquilidad. Se metieron presos muchos comisarios presos, es decir, el problema fundamental que tiene Santa Fe es la corrupción en su policía. Se metieron en cana los líderes de bandas como los Monos, el jefe de los Monos, que ahora dice que se autopercibe mujer para que lo cambien de cárcel. Bueno, todo eso, y se avanzó un poquito, y hubo un poco de calma. Yo lo viví, cuando iba se bebía, hablan con cualquier rosarino de la tendencia que sea, decían eso, que había bajado un poco. Bueno, vuelve el peronismo con Perotti, Alberto Fernández, todo, se desmantela todo, hay la política, está toda atravesada por la droga, pero digamos que permea más al peronismo que al resto de los partidos, aunque permea a casi todos. Entonces en esa época se dejó todo de lado, inclusive Perotti le pedía a veces algún gendarme al Fernández, y a quien tuviera ahí en seguridad. Por ejemplo, tuvo Aníbal Fernández también, toda gente dudosa, ¿no?, que pueda combatir el narcotráfico. Bueno, moraleja, en las cárceles, los que estaban en las cárceles dirigían desde ahí asesinatos, la venta de droga, todo. El gobierno nacional de Alberto Fernández con su política de derechos humanos, decía que no podía estar aislada esa gente, que tenía que estar con celulares, qué sé yo, y desde ahí manejaban todo. Llegó este gobierno, llegó Patricia Bullrich, desarmó eso, y a mí me parece que dio un poco de resultado. En algún momento vamos a hablar con gente que conoce más de esto, pero inclusive todos aquellos que hablaban en sobre el tema del narcotráfico dijeron que se avanzó algo. Bueno, yo fui ahora y lo que hice fue caminar por los lugares calientes, como se dice, y consultar al vecino que podía consultar. Bueno, te veo opiniones de todo. Por ejemplo, uno en el lugar donde estoy yo, que el Fonavi, me decía un vecino, acá se acabaron los tiros en el barrio municipal, pero porque están todos muertos. Si se mataron todos entre ellos, no quedó nadie. El Pimpi Camino lo mataron, mataron a un hermano del Pimpi Camino, el padre se murió. Bueno, uno va ahí, no hay casa. Y el que quedó, el más chico de los caminos, se hizo evangélico y está apoyando una iglesia, inclusive le dio una de las propiedades, que vaya a saber de dónde salió el dinero para esa propiedad, para que hiciera algunas cosas la iglesia, no sé, hay cosas, yo no pude investigar a fondo, me fui manejando con lo que conocía ya de antes y con lo que pude averiguar siempre con las charlas con los vecinos. Pero me quedo con dos o tres que me dijeron, no hay más tiros en esta zona, ojalá que siga así. Yo dije, bueno, pero hace poco Pilín, y me miraron como diciendo, ese es otro tema. Es decir, el caso del líder de la Barra Brava, del primero y del segundo, que iba con él, que los mataron, ahora está en la Barra Brava de Rosario Central, el tercero. Sigue habiendo algunas disputas por la barra, a mi juicio sigue habiendo corrupción en algunos lugares de la, sobre todo de la policía. No se ve tanto despliegue, pero sí se ve algunos operativos, bueno, control de autos, han aparecido cosas nuevas en Rosario que no había hasta hace un tiempo, esto también tiene que ver la intendencia. Lo que me dicen mucho que trabajan en coordinación la intendencia, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, ninguno de los tres son gobiernos que yo hubiera votado. Gente que conozco los votó, otra no, pero bueno, hablamos de Pablo Hapkin, hablamos de Puyaro, y hablamos de Milei, pero parece que está coordinado y que por ahora, por ahí me puedo equivocar, hay una bastante tranquilidad. Bueno, esto lo podríamos poner como positivo, pero, claro, siempre hay un pero. Es decir, en el cierre de lo positivo, es muy difícil combatir la droga en el país cuando están los gobiernos involucrados, y la clase política, y sobre todo cuando la clase política se maneja con los fueros. Hay un senador que todo el mundo sabe que está en la droga en Santa Fe y sin embargo no ha podido ser juzgado porque no dan los votos y no le pueden sacar los fueros, y eso que es peronista, y uno dice cómo no se lo pueden, y no se lo pueden sacar, y pero si hay más de los otros parecería, y pero anda a saber cómo son las cosas, o anda a saber lo que el tipo dice, ojo, sacan los fueros a mí pero después te los sacan a vos. Así que bueno, ahí tenemos un panorama así que quería contarles de lo que uno ve en este caso de una recorrida, viendo también los precios, está todo más o menos como acá, los aumentos de tarifa, las tarifas están como acá, pero bueno, salvo el colectivo que está más caro, pero el tema de las tarifas es que venían con tarifas muy altas en Santa Fe. Entonces, no han tenido estos sacudones que tuvimos nosotros. Por eso yo el otro día decía, en la ciudad de Buenos Aires hubo unos sacudones terribles de las tarifas, y uno después veía que a nivel nacional el promedio era diferente. Claro, éramos en el AMBA, éramos los privilegiados. Hoy estamos a la altura de todo, así que las tarifas están más o menos como acá. Y los precios, repito, también están, no hay mucha diferencia como lo que hay acá, pero yo he visto que no veía, lo empecé a ver hace el año pasado, mucha gente en la calle, y este año ya estalló Rosario con gente en la calle, mucha gente. Yo realmente iba siempre y lo charlaba con los rosarinos, decía, muchacho, acá yo no veo la gente en la calle que hay en Buenos Aires, que bueno, todos sabemos lo que hay, bueno, gente en la calle, cantidad, me sorprendí, pero por otro lado, bueno, estamos viendo cómo son las políticas económicas, mucha gente pidiendo. Yo la última vez que vi esto así, digamos, hace un año vi más o menos esto mismo, recorrí un poco menos, pero empecé a ver más gente. Esta vez que recorrí cuadras y cuadras y cuadras por la zona sur, por la zona, el centro, por todos los lugares, vi muchísima más gente en la calle. Y ya venía pensando el año pasado, mediados del año pasado, que ya se está pareciendo la situación a los años 90. Yo me acuerdo ir a Rosario en el año 95, 96, y la gente en la calle y pidiendo era impresionante. Y sin embargo, en ese momento ganaba Menem por muerte. Es decir, ganaba el peronismo por muerte. Y había un terrible ajuste, y había cierre de empresas porque se abrían las importaciones, como ahora, etcétera, etcétera. Bueno, esa época se veía, esa misma pobreza es la que vi ahora, y gente en la calle ahora. Es decir, y vi más, que tengo que decir la verdad, que en el 2001. Yo voy cada dos por tres, al año voy varias veces. Así que bueno, no sé, yo quería contarles este panorama. Vamos a una cosa linda, se le hizo un homenaje a Fontana Rosa. Fontana Rosa cumpliría 80 años si no hubiera fallecido tan joven, y bueno, vino mucha gente a participar, o fue mejor dicho, mucha gente a participar del homenaje en Rosario. Entre ellos estaba caminando ahí por Rosario y comiendo los boliches de Rosario Juan Manuel Serrat, muy amigo de Fontana Rosa, y bueno, estaban los amigos de la Mesa de los Galanes, y bueno, hubo homenajes en diferentes lugares, estaba muy lindo ambientado el Centro Cultural Fontana Rosa, que queda en San Martín y Córdoba, allá, esta vez con muchas cosas, muchos dibujos de Fontana Rosa, muchas versiones del perro Mendieta, bueno, todo lindo para recorrer, hubo charlas en lugares cerrados que se cobraba, pero después se pasaba en el Centro Cultural en pantalla, y bueno, y varias presentaciones de libros en el Cairo. Una cosa, che, con el Cairo, uno cuando va a Rosario dice, bueno, voy a Rosario. Rosario, ¿qué es? Es el Monumento a la Bandera, el Parque Independencia y el Cairo. Es más, aquellos que somos muy viejos, yo conocí el Cairo viejo alguna vez que iba, y me acuerdo de verlo a Fontana Rosa con su Mesa de los Galanes, porque iba todos los días, o casi todos los días, y yo que solía ir a tomar estaba ahí. Pero después hicieron este Cairo postmoderno, ¿no? Con todo homenajes a Fontana Rosa, en la foto de él por todos lados, el monumento, etcétera, etcétera. Pero, loco, está carísimo el Cairo. El Cairo de Fontana Rosa, el primero, el que tenía de estaño, todo, íbamos ahí a tomar algo, salía dos mangos. Después, bueno, fue cambiando y apareció esto. Yo no sé cómo es la historia de, del Cairo ahora, porque utiliza todo, aprovecha todo lo que pasó con Fontana Rosa yendo ahí, ¿no? La Mesa de los Galanes, bueno, hay de todo, hay un monumento a Messi, monumento a Di María, lo que se te ocurra ahí adentro del Cairo, se presenta el libro. Bueno, yo no sé cómo es la cosa, pero aflojen un poco con los precios. Sé que es un lugar ya para el turismo, ¿no? Es como aquello que vivimos en San Juan y Boedo, y cuando vas a tomar un café a Homero Manzi te lo cobran 3 veces lo que sale en un café a 2 cuadras, porque está armado todo para el turismo en determinados horarios, ¿no? Por ahí podés comer o tomar más barato en otros. Bueno, así que bueno, les quería contar esto. Estamos en una situación muy complicada, sobre todo por leyes que salen y no salen en el Congreso de la Nación. Hoy y después, en el segundo bloque, vamos a escuchar, porque lo que para mí es un tema central que no se le da mucha bola, a esta ley que ha presentado Martín Tetaz, el radical, para modificar las asociaciones sindicales. No sería una modificación de la ley de asociaciones profesionales, un viejo reclamo de la izquierda, pero ahora es de la derecha, entonces parece que el reclamo puede ser bueno, pero si no lo presenta, si lo presenta uno de la derecha, no lo aceptamos. Bueno, yo soy de aquello que piensa que el problema está después cómo se aplican las leyes y cómo se manejan. A mí, que verlo a Genta con 86 años, que hace 40 y pico que está en el gremio, verlo a Cavalieri más o menos en el mismo caso, verlo a Moyano, verlo... y yo digo, y habría que poner una ley. Yo sé que esto, no sé por qué a la izquierda no le gusta. Yo cada vez que hablo con alguien de izquierda, es más, los legisladores, los diputados de la izquierda no dan el quórum para que se trate esto y votan en contra. Es decir, la ley falla porque el peronismo y la izquierda no quieren que salga. Y yo la verdad que, qué sé yo, yo ya lo hablé algunas veces acá con alguno que hemos charlado de izquierda, y bueno, ellos dicen que es una ley de la derecha, que yo qué sé, a mí me gustaría que los sindicatos se renueven cada 4 años, aunque después tengan que utilizar la inteligencia y pongan a los hijos, a las amantes, a los nietos, que hagan lo mismo que hicieron con el cupo de género, que vieron, todo aparecía, la mujer de tal, Galmarín y la mujer de Massa, la mujer de... bueno, hasta Cristina, la mujer de Kirchner, siempre pusieron a sus mujeres, después a sus amantes, después, bueno, sabemos de eso. Bueno, a mí me gustaría igual que tengan que hacer ese esfuerzo, pero no ver siempre las mismas caras, los DAE, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo. Después este tema lo vamos a tocar de nuevo en algún audio que pasaremos. ¿Qué se escuchaba en 1995? 1995 fue reelegido Carlos Saúl Menem. Es cierto que Menem tenía a favor todo el peronismo, ¿no? Es decir, era peronista. Por más que ahora te digan los peronistas, no, Menem no era peronista, era peronista. Pero el ajuste era brutal, era como el de ahora. Aparte era peor por ahí, porque todavía quedaban empresas. Se habían reactivado un poco el tema de las empresas en la época de Alfonsín. Es decir, Alfonsín decía, yo voy a levantar las persianas. No lo hizo, pero sí aparecieron muchas empresas, fábricas, etcétera, y había muchas cosas. Bueno, Menem decidió hacer lo que ahora dice Milei, es decir, importar. Pero ahora, claro, en general se estaban importando cosas y armándolas acá. Es como que mucha producción no había. Bueno, en el año 95, ¿ahí qué escuchábamos? Nosotros ya estábamos acá en la radio, escuchábamos a los Rodríguez, que si bien era un grupo español, estaba manejado por Andrés Calamaro, y había salido el disco Mucho Mejor, y es el tema que mucho se escuchaba, era Hace Calor. Escúchenlo, Hace Calor. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy.

que el tema por el cual hacemos la nota ahora, un par de meses después, bueno, primero para ver si se cumplió, pero segundo porque esto en realidad ya la justicia lo había ordenado hace 9 años atrás, en el año 2015. Entonces a mí me quedó, creo, como a muchos que nos dan esta noticia, quedamos como perplejo, decimos, como no lo cumplieron en 9 años y ahora tienen que cumplirlo. Bueno, pero vamos a ver, para que nos aclare esto, estamos comunicados con el doctor Eduardo Quiroga, del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Así. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos, No, un placer. Vos sabés, Eduardo, que, bueno, no sé si escuchaste, ustedes tienen que hacer esta presentación porque el fallo habían pasado 9 años y no se había cumplido. Exactamente, así como vos mencionabas, esta es una causa judicial que se inició hace ya 10 años, por el 2014, que tuvo una sentencia de primera instancia de este juzgado que vos mencionabas en el 2015 e inclusive una sentencia de cámara que confirmó la sentencia de primera instancia en diciembre del 2015 también, que estableció justamente que, o reconoció los derechos de las personas que están internadas en hospitales psiquiátricos, siguen viviendo en estas instituciones, porque no hay dispositivos en la comunidad que les permitan salir de estos lugares, vivir en la comunidad, como establece la ley de salud mental, y obviamente seguir sus tratamientos de forma ambulatoria, etcétera. A pesar de que en ese momento, ya en 2015, la justicia reconoció que había muchas personas en esta situación, es decir, en situación de alta, pero seguían internadas, le ordenó a la Ciudad de Buenos Aires y al Estado Nacional, al Ministerio de Salud de Nación y de la Ciudad, que realice las políticas públicas, las viviendas, los dispositivos que tenga que llevar a cabo para externar a estas personas. Sin embargo, nos encontramos, como vos mencionabas, casi 10 años después, en la misma situación que estábamos hace 10 años cuando se inició la causa. Las jurisdicciones, tanto Nación como Ciudad, no avanzaron prácticamente en cumplir con la sentencia, y bueno, esto inclusive hizo que se le ordenen reiteradas oportunidades desde el 2015 hasta ahora, y se le impusiera una multa a tanto a la Ciudad como a Nación, que en esta última presentación, en esta última resolución a la que vos hacías referencia, se aumentó a 10.000 pesos por cada día que pasa sin que cumplan con la sentencia. Ajá. Y eso ahora, porque el anterior también tenía, creo que eran 3.000 pesos que con la sentencia anterior, me parece. Sí, exacto. Pero no lo pagan eso, lo paga y prefieren pagarlo que ver porque que cumplir con una ley, que inclusive todo eso estaba en la ley, acá en la ciudad, en la 448, la ley de salud mental, ¿no? Que hablaba de que tenía que haber casas de medio término y que la idea era externar, desmanicomializar, y también lo dice la ley nacional. ¿Cómo es esto? Es así como vos mencionabas, inclusive antes de este proceso judicial, ya las leyes, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como después la ley nacional, que es de 2010, establecían justamente que el Estado tenía que hacer estos dispositivos, las casas de medio camino, o brindar soluciones habitacionales a las personas internadas y dispositivos comunitarios que permitan la atención de su salud mental de manera ambulatoria y no de internación. Sobre todo acá estamos hablando de una población que no tiene ningún criterio de internación, que es lo que vuelve el caso aún más grave todavía. Es decir, son prácticamente detenciones ilegales, porque las personas están encerradas en hospitales psiquiátricos sin tener criterio de internación y además no pueden salir de ellos porque no tienen a dónde ir afuera de estas instituciones. A pesar de lo que establecía la ley, esta situación se mantenía, había muchas personas que estaban institucionalizadas por largos periodos de tiempo, por años. Después llega la sentencia judicial que confirma justamente la situación y a pesar de la sentencia judicial, a pesar de las leyes y a pesar de la multa, que en un momento empezó en 200 pesos y ahora es de 10.000, las jurisdicciones no avanzan y no la cumplen, es decir, desoyen abiertamente la orden judicial. Y esto es muy grave porque hace que muchas personas continúen internadas en esta situación que mencionamos. Y también algo que vos mencionabas es la multa, en definitiva, termina siendo insignificante para la gravedad del problema y en relación con la inversión pública que debería hacer el Estado para habilitar este tipo de dispositivos. Hoy le sale más barato al Estado incumplir la sentencia judicial que crear dispositivos para garantizar los derechos. Uh-huh. Y Eduardo, con esta nueva resolución, ustedes que son los que han presentado la última presentación y son los que han logrado este resultado positivo, ¿ustedes han logrado hablar con funcionarios o han tenido contactos que le digan, bueno, esto lo vamos a hacer de acá en 2 años, lo tenemos, está planificado, o directamente no, queda así? Y queda nada más que la resolución y listo. No, la verdad es que nosotros la información que obtuvimos, ya sea a través de la causa judicial y a través de pedidos de información, por ejemplo, es que hoy no existe ningún programa o ningún plan destinado a la creación de estos dispositivos. Inclusive el tiempo que le dio la justicia tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a Nación para presentar en la causa lo que este plan, este programa, que obviamente, como vos mencionás, no pueden crearse inmediatamente, podría ser un programa escalonado, de crear determinados dispositivos, etcétera, no se presentó, es decir, incumplieron con la orden judicial. El Estado Nacional hizo una presentación, pero no es pertinente para lo que se le solicita, mientras que la Ciudad de Buenos Aires no solo incumplió el primer plazo sin presentar información, sino que además se la intimó nuevamente para que cumpla, y nuevamente dejó vencer ese plazo sin presentar nada en el expediente. Uh-huh. Así que esa es la situación en la que estamos. El año pasado el Estado Nacional había presentado un programa de construcción de viviendas en la colonia Montes de Oca, sí, para las personas específicamente internadas en ese hospital, y también un programa nacional para crear dispositivos en las provincias donde el Estado Nacional financiaba la construcción de los dispositivos a través del Ministerio de Obras Públicas y las provincias proporcionaban los terrenos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Bueno, ese plan, si bien se presentó en su momento, no tuvo grandes avances durante el año pasado, no se acreditó la construcción de los dispositivos. Uh-huh. Y este año directamente no se continuó con ese plan. Claro. Así que en la práctica, digamos, ni la ciudad ni Nación que tienen en sus proyectos o en sus políticas priorizada esta línea, digamos, de creación de dispositivos para habitacionales para la externación. Claro, lo preocupante de esto es que es transversal, ¿no? Porque pasaron gobiernos nacionales 4, el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández y este gobierno, y todos tuvieron la misma actitud, más allá, digamos, que el gobierno anterior planteó un programa y lo dejó ahí, ¿no? Pero eso es lo más preocupante, ¿no? Que ya parece que es un problema de Estado. A veces cuando dicen no hay políticas de Estado, acá tenés una política de Estado, ¿no? Sí, la verdad es que sería necesaria una política transversal y a largo plazo que trascienda las gestiones, ¿no? Porque en definitiva, claro, la construcción de dispositivos, la transformación de los hospitales psiquiátricos y demás, no es algo que se hace de un día para otro. La ley nacional ya tiene 14 años, la ley nacional de salud mental. Claro. Sin embargo, los avances son bastante heterogéneos en diferentes puntos del país, y hoy en día, desde el Estado Nacional, por lo menos no hay ninguna intención, digamos, de avanzar con el cumplimiento más de estructural, como te mencionaba. Y lo que observamos son situaciones diferentes según las provincias, ¿no? Sí. Está dependiendo más de las provincias si avanzan o no en el cumplimiento de la ley que algo articulado a nivel nacional entre Nación y las provincias, o en este caso entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, que son en particular las dos demandadas en el caso de este. Claro, claro, acá están demandadas Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Los dispositivos acá, los manicomios acá los conocemos todos, ¿no? El Borda, el Moyano, Talleres Protegidos. En el resto del país hay también algunos lugares o la situación es diferente, digamos, a la que ocurre acá en la ciudad con este tema, ¿no? Con el de desmanicomalizar. Sí, en el resto del país hay también grandes hospitales, principalmente en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias. Sí. Lo que sucede es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay por lo menos una política pública provincial de Buenos Aires Libre de Manicomios, que se está trabajando la transformación de estos dispositivos. Uh-huh. Hay inclusive algunas experiencias también previas a la ley de salud mental de creación de dispositivos habitacionales para externar a las personas, como es el caso del programa de externación asistida del Hospital Esteves, por ejemplo. Uh-huh. Que consiste en la creación el alquiler de casas entre grupos de personas usuarias de los hospitales, del Hospital Esteves, que se externan y van a vivir juntas en pequeños grupos a casas en la comunidad, ¿no?, en los barrios. Uh-huh. Así hay otras experiencias también, por ejemplo, en provincias patagónicas, en su momento la provincia de Río Negro, la provincia de Chubut también, uh-huh, con un trabajo hacia la sustitución de los hospitales monovalentes. Hay algunas experiencias en Santa Fe también. Lo que vemos es que la Ciudad de Buenos Aires, en ese sentido, no presenta ningún tipo de avances, o por lo menos ningún plan de trabajo en el corto, mediano, largo plazo, uh-huh, en materia de salud mental que implique la transformación del sistema. Claro. Sobre todo si tenemos en cuenta que el sistema de atención de hospitalocéntrico, de hospital psiquiátrico en la Ciudad de Buenos Aires, es el segundo más grande del país después de la provincia de Buenos Aires. Es el segundo, según el Censo Nacional, que tiene más personas internadas por motivos de salud mental. Entonces, su responsabilidad de avanzar en esta transformación, inclusive siendo una jurisdicción que tiene una ley propia de salud mental que ya implicaba avances en este sentido desde hace 24 años, ha quedado al contrario de muchas otras jurisdicciones. Claro, uno ve, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires la ley de salud mental, la 448, es del año 2000, 24 años ya pasaron, ¿no? Y fue una ley que realmente, bueno, estamos viendo, no se ha aplicado como se debería haber aplicado. Te cambio un segundito, voy a abusar de tu generosidad y te cambio un segundito de tema, porque yo sé que vos trabajás en el tema de personas con discapacidad. ¿Hubo algún avance en recuperar las pensiones que se estaban cayendo? Para que me des un panorama de cómo está esto, porque, bueno, les han estado sacando las pensiones a muchas personas con discapacidad. La semana pasada han protestado muchas organizaciones que atienden a discapacitados, con discapacitados, frente a la Quinta de Olivo, para pedir que el presupuesto siga yendo para que se puedan mantener los terapeutas, para que se pueda mantener el transporte y para que cobren las pensiones. ¿Cómo está ese tema? Sí, lo que nosotros estamos viendo es, obviamente, la situación de las pensiones, sobre todo a partir de una auditoría que está llevando a cabo la Agencia Nacional de Discapacidad y la modificación del decreto. En particular, todavía no tenemos registro de suspensiones masivas de pensiones por discapacidad, uh-huh, pero obviamente que estamos alerta ante esta situación, porque al modificarse el decreto, muchas personas podrían perder la pensión porque dejan de cumplir los requisitos, y muchas otras personas podrían, que no son beneficiarias hoy en día de la pensión y que la tienen en trámite, pueden recibir eventualmente denegatorias de acceso a la pensión justamente por la misma modificación. Sí, también tenemos preocupación por lo que se informó en el presupuesto, ya que se contemplan 177.000 pensiones menos para el año próximo en el presupuesto. Uh-huh. Esto implicaría de alguna manera la suspensión de pensiones. Pero bueno, es algo que todavía, por lo menos, no se ha concretado, uh-huh, pero sí observamos, obviamente, que esta puede ser una situación próxima a pasar, porque, bueno, el decreto se modificó de manera regresiva, el decreto, uh-huh, 432, que es el que regula las pensiones no contributivas a personas con discapacidad. Este decreto había sufrido una modificación el año pasado, donde de alguna manera los requisitos se habían modificado y se habían hecho más acordes a lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con esto me refiero a que se había eliminado la incompatibilidad de la pensión con el trabajo, o sea que las personas podían por lo menos recibir otros ingresos y además, uh-huh, cobrar la pensión. Uh-huh. Se había eliminado también el criterio de medir la discapacidad o la capacidad laboral de las personas, que era algo muy discriminatorio. Las personas solo podían acceder a la pensión si tenían un 76% de incapacidad laboral, lo, uh-huh, que obviamente implica considerar personas que son aptas o no aptas para el trabajo, que está además recomendado por la Convención y por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que Argentina quite ese tipo de requisitos, y sin embargo ahora se volvieron a establecer. Nuevamente se hace un decreto más restrictivo para el acceso a pensiones y presenta, como decía antes, la posibilidad de que muchas personas que quizás no cumplen con ese porcentaje de capacidad o incapacidad laboral, entre comillas, o que tienen un trabajo pero que es un ingreso insuficiente y necesitan la pensión, pierdan la posibilidad de seguir cobrando la pensión o no accedan a ella. Así que es una situación muy grave. Muchas personas incluso que cobran la pensión tienen acceso al programa Incluir Salud, lo que les garantiza determinadas prestaciones, y perder la pensión implicaría también la pérdida del programa Incluir Salud. Entonces, bueno, un poco también por eso las personas con discapacidad, sus familiares, están preocupados y manifestándose. Eduardo, este gobierno tiene una característica que es, toma dos, tres casos que ocurren porque realmente nuestra sociedad tiene algunos problemas en algunos sectores de corrupción, toma dos o tres casos que por ahí pueden aparecer de discapacitados que no eran, y con eso engloba todo, ¿no? Y lo utiliza como diciendo, están todos robando, ¿no? ¿Ven eso ustedes? Exactamente, lo que nosotros observamos por lo menos es que a veces se utilizan determinadas situaciones particulares que inclusive nosotros no tenemos corroborado que sean reales, digamos. Por ejemplo, está el acceso a la pensión presentando radiografías de perros y demás, que es algo que se difundió mucho. Lo que eso en definitiva genera es una percepción social sobre el manejo de una prestación, como es el caso de la pensión no contributiva, que parecería otorgarse libremente a cualquier persona o de manera fraudulenta o corrupta. Y por lo menos el análisis que nosotros tenemos hecho en relación al número de personas que cobra la pensión, en relación con el número total de personas con discapacidad, no pareciera ser una cifra exorbitante para nada. Hoy en Argentina aproximadamente el 20,3% de personas con discapacidad cobran la pensión. El 20,3% del total de personas que viven en Argentina con discapacidad cobrarían la pensión, o sea que menos de la mitad, casi el 80% de personas con discapacidad no cobra la pensión en Argentina, lo que nos mostraría de alguna manera que no es un número exorbitante. Después, por supuesto, que se registran casos donde se accede a la pensión de manera fraudulenta, está bien que el Estado lo audite, investigue, y eventualmente suspenda el pago de esa pensión. Pero no es algo que nosotros observemos o de lo que tengamos conocimiento, para nada. Está muy claro. Eduardo Quiroga, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Todo muy claro y la verdad que nos resolviste algunos temas que nos preocupaban, que ahora nos preocupan un poco más, pero los conocemos mejor. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a vos por la comunicación y también por el espacio para comentar y tratar estos temas. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Eduardo Quiroga del programa de derechos de las personas con discapacidad de la ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Más o menos creo que nos damos cuenta de cómo funciona la justicia y cómo funcionan los gobiernos, ¿no? Esto de que le ordenan, ustedes tienen que hacer esto, es decir, hay que aplicar una ley, para esa ley se necesitan lugares de medio término, se necesitan viviendas para que la persona que es externada de los hospitales psiquiátricos, de los manicomios, pueda ir a un lugar y no esté prácticamente encerrada. Ahí decía que están como si fuera una cárcel, porque no pueden salir, claro, no tienen dónde ir a vivir, están más o menos bien, inclusive muchos de los que están ahí, nosotros lo hemos visto acá cuando venía gente de la Colifata, gente que ha pasado por el programa de los locos de Buenos Aires, que venían y que charlábamos, muchos estaban mejor que nosotros, los teóricamente cuerdos, y bueno, tienen que estar encerrados porque no tienen dónde ir. Se tiene que ocupar sin lugar a dudas el Estado, ¿no? Y el Estado que prefiere, y prefiere pagar la multa, hace cálculos, mira cuánta multa vamos a pagar, y la pagan, no tienen ningún problema. Así que bueno, es por lo menos preocupante. Y después el tema de los discapacitados, ¿no? Esto, esta es una forma de trabajar de Milei, ¿no? En el Inca había curro, sí, había curro en el Inca. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el Inca? No, metemos en cana lo que tienen los curros. Ahora no, no metemos en cana lo que tienen los curros porque por ahí nos tocan con alguno de mi gobierno y entonces no los metemos en cana. Y hacen cosas como estuvimos viendo. Vamos a ver si el jueves sale la ficha limpia, pero se abrieron algunos para no dar el curro, en algunos de La Libertad Avanza no aparecieron por lo de la ficha limpia. Muchos saben que ficha limpia después van en cana, tienen en la cabeza lo que le pasó a Lula, que él fue el que presentó la ficha limpia. Entonces dicen, y si después vamos en cana nosotros, ¿qué pasa? Bueno, ahí tenemos, es uno de los problemas que hay en la Argentina, ¿no? La corrupción. Lástima que no lo vean todos de la misma forma. Bueno, mañana se va a votar, ¿se acuerdan? Lo comentamos acá la semana pasada, si se incluye la enfermería en la ley 6035, es decir, la ley de profesionales que ya existe, o si hay una nueva ley. La nueva ley era la impulsada por el gobierno y los sectores afines del gobierno de la ciudad, y la 6035, que los incluye a la 6035, se había armado una coalición entre la izquierda, Unión por la Patria, los radicales, la coalición cívica, Confianza Pública, todos, bueno, si todos esos votan ir a la 6035, van a la 6035. Ahora, según comentan algunas enfermeras de la Asociación de Licenciadas en Enfermería, parecería que están convenciendo a algunos radicales para que cambien. Esperemos que no, ¿eh? El radicalismo estaba muy jugado con esto. Recordemos que Lustó en su interna con Jorge Macri había hablado de que tenían que ir a la 6035, está en muchos lados lo que él decía, así que esperemos que los radicales de evolución voten esto y todo el resto que dijeron que lo van a votar, lo votan y ganaría esta ley y sería la ley que tendrían los enfermeros, que es bastante mejor a la que propone el ejecutivo de Jorge Macri y el ministro de Salud, Quirós. Nos vamos a una tanda y ya viene el reemplazo de Eli, así que la saludamos a Eli que se va y viene Soledad Vázquez. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires en esta tarde especial. Bueno, como todas las tardes de todos los días y de todos los miércoles que nosotros hacemos este programa. Bueno, ahora vamos a hacer una recorrida por lo que está pasando fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, o por lo que ha pasado en estos días que consideramos que no debía faltar en la agenda, por lo menos en la agenda nuestra. Vamos a escuchar a Gerardo Oroz, delegado de ATE del Hospital Garrahan, porque el día lunes volvieron a estar en paro. Son estas noticias que se visibilizan, estamos unos días hablando, no se resuelven los temas y después no se tocan más. Entonces nosotros creíamos que había que refrotarla. El día lunes en el Garrahan hicieron una marcha y esto decía Gerardo Oroz, delegado de ATE. Hoy estamos en la novena jornada de paro, venimos impulsando movilizaciones, paros, concentraciones, porque bueno, el salario inicial de cualquier trabajador del Hospital Garrahan hoy está por debajo de la canasta básica, y eso vale para un enfermero, para un auxiliar, un operario, un médico, y bueno, ese salario inicial bajo, bueno, luego se, se sigue extendiendo con el paso de los años, y eso lógicamente está impactando directamente en la calidad de atención y en la salud pública. Un trabajador del Garrahan que fue formado en el hospital público, que hizo la residencia en el hospital público y que luego adquiere experiencia en un hospital de tan complejidad como el Garrahan, se termina yendo al sector privado, se termina yendo para trabajar afuera, y eso, bueno, significa que hoy con este gobierno, incluso ese salario de hambre y sin reemplazos del personal, implica que hay mayor recarga de trabajo y que, bueno, se compromete las posibilidades de atención y de garantizar un servicio. Por lo menos salió en algunos portales y en algunos medios que el gobierno nacional quiere que los hospitales nacionales tengan una administración privada, exceptuarían el Garrahan, pero eso de igual modo afecta al conjunto de la salud pública y además condicionaría muchas de las áreas que presta el hospital y obviamente un mayor recorte presupuestario del que ya tenemos. Yo soy auxiliar de farmacia. En la farmacia, entre octubre y noviembre, ya se fueron 4 farmacéuticos profesionales, que, bueno, como digo, son trabajadores que han sido formados en la universidad y demás, y que es muy difícil de reemplazar, y además porque, bueno, todas las resoluciones que vienen sacando es de no contratar más personal. Por lo tanto, bueno, eso genera que la calidad de atención sea peor, digo, que hoy en día para retirar medicación se tarden 4 horas, que puedan esperar, tengan que esperar 4 horas, y que los trabajadores que quedamos trabajando, bueno, tengamos una mayor carga de trabajo. Eso es así. Y bueno, lo mismo que sucede en farmacia, obviamente sucede en el resto del hospital, y bueno, en un momento o en un cuadro de crisis económica en la cual cada día tenemos más pacientes que vienen a atenderse al hospital público porque, muchos han sido despedidos, ya no hay horas sociales, o se bajan de las horas sociales o de los sistemas de prepaga que hay porque es muy difícil y muy costoso. Entonces, bueno, recarga la cantidad de trabajo que tenemos en el hospital público y al mismo tiempo se desfinancia el hospital y muchos profesionales se terminan yendo. Las respuestas que da el gobierno a cada uno de los reclamos que venimos llevando adelante han sido por los medios, han sido en general intimidaciones, provocaciones. Digo, salimos a pelear por salario y se ha reunido el Consejo de Administración con el Ministerio de Salud para decir que hay que impulsar nuevos recortes, que hay que rever contratos, y no da ninguna respuesta concreta al tema salarial. Entonces, digo, las respuestas concretas, digo, de tener reuniones, eso es imposible con este Consejo de Administración y con este Ministerio de Salud, que ya movilizamos, entregamos notas, y todas las respuestas han sido por la vía de los comunicados oficiales, que siempre, bueno, tiene ese tono pedante, como sucedió acá a 80 metros en su momento cuando se anunció el cierre del Hospital Bonaparte, un planteo de cierre sin ningún tipo de análisis de la situación, ni mucho menos, y bueno, entendiendo que un cierre de un hospital de salud mental en un cuadro donde crecen las patologías de salud mental es una política criminal. Nosotros entendemos que el Garrahan o el ataque al Garrahan no es un ataque que lleva el gobierno solo contra el Garrahan, es un ataque en general a la salud pública, en general a la educación pública, y que esto hay que presentarle una respuesta, no puede solo depender de los trabajadores del Garrahan que estamos ofreciendo resistencia, sino que tiene que existir una resistencia convocada por las centrales que dicen representar a los trabajadores. Hoy en día, ayer hubo un anuncio de la CGT planteando que no van a hacer nada, que van a seguir sosteniendo un diálogo con el gobierno, y se sostiene un diálogo con el gobierno que es la profundización de un acuerdo en el cual los jubilados cobran 300.000 pesos, en el cual se desfinancia la universidad, se desfinancia la salud, hay, bueno, toda la intimidación y los ataques que hubo en el área de aeroparques y demás. Es un ataque total por parte del gobierno, y lo que vemos es que no hay una respuesta acorde a la que deberíamos tener. Acá en el Garrahan presentamos una resistencia, hacemos asamblea, movilizamos, paro. Pero solamente los trabajadores del Garrahan no podemos. Por eso es que llamamos a que existe una iniciativa de un paro general, que es la única salida que hoy en día podría concentrar todas las fuerzas que están resistiendo frente al ajuste del gobierno. Y bueno, en caso de que no lo hagan, incitamos a que los trabajadores hagamos asambleas, nos organicemos, coordinemos y salgamos a pelear. Bueno, esto decía Gerardo Oroz. Fue una marcha a la legislatura que hicieron al mediodía con otros sectores también de la salud, y lo que están reclamando, entre otras cosas, es por el tema salarial. El martes a la noche también hicieron una marcha de velas, ¿no? Ellos dicen marcha de velas, nosotros decimos marcha de antorchas. Pero bueno, esa es la marcha que hicieron para los reclamos, que ya no están tan instalados en los medios como estuvieron en otro momento. Hay cantidad de reclamos, ¿no? Ya hemos hablado que de reclamos que se van esfumando, ¿no? Estamos con el tema de las universidades también, que se está esfumando y no ha habido las soluciones que por lo menos pretendían. Bueno, cambiando de tema, fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esto fue el día 25, es decir, antes de ayer, y se hicieron algunas marchas. Pero yo quería que primero escuchen a Raquel Vivanco, a Macarena Martínez y a L. Gea, que son integrantes del observatorio Ahora que se nos ve, que hablaron un poco, o que contaron un poco ese día, de cómo están las estadísticas por violencia de género y por asesinatos, ¿no? Fundamentalmente, que ha habido en los últimos años. ¿Qué pasó en estos tiempos con eso? Escuchémosla. Mi nombre es Raquel Vivanco, soy fundadora del observatorio Ahora que sí nos ven, un observatorio que viene relevando los femicidios, travesticidios y transfemicidios en la Argentina desde el año 2015. Bueno, mi nombre es Macarena Martinelli Iberias, yo soy parte del equipo de comunicación y de registro dentro del observatorio de las violencias de género Ahora que sí nos ven. Soy L. Gea, soy parte del observatorio Ahora que sí nos ven. Nuestras fuentes son los medios de comunicación. Y entendemos que es sumamente importante, y más en este contexto de tanto retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres y diversidades, volver a hacer visibles las estadísticas, que siempre decimos y aclaramos no son solo números fríos, sino son historias de vidas de mujeres, de sus hijes, de sus compañeros que han sido quitadas por la violencia machista. Creo que es importante devolverle la voz a las mujeres, a las disidencias, y que tengamos un lugar importante y que nuestra voz sea escuchada. El observatorio intenta poner esas voces, intenta recuperar a todas esas pibas y a la alegría de todas las pibas que salieron a las calles, consiguieron el aborto legal, seguro, gratuito, y otras leyes que nos hacen sentir protegidas, escuchadas y parte de esta sociedad. Nosotras vemos una disminución importante con respecto a la cobertura de los casos de femicidios, que es lo que nosotras utilizamos como el medio de información para poder realizar nuestro registro. Y eso impacta directamente en la cantidad de femicidios y femicidios vinculados y intentos y transfemicidios y travesticidios que nosotras registramos día a día. Porque si nuestro medio de información son justamente los medios de comunicación y la cobertura en esto es mucho menor, los casos pareciera que bajan, pero en realidad es la cobertura que es menor. Y esto tiene que ver con el vaciamiento que se hizo en las políticas de género, el hecho de que ya casi no haya editoras de género dentro de los medios de comunicación. Y la cuestión también de que pareciera que ya el femicidio no es tan noticiable como lo era antes. Pero nosotras creemos que igual es importante, o aún más es importante, seguir marcando estas cuestiones, porque en lo que va del año ya son 207 femicidios. Eso equivale a una mujer cada 35 horas que muere. Los transfemicidios ya alcanzaron a ser 6 transfemicidios en todo el año, que nosotras sabemos que ese número es completamente estimativo, porque seguramente son muchos más, porque si las coberturas de femicidios son menores, ni pensar en las coberturas de transfemicidios y transvesticidios. En la Argentina hay un femicidio cada 35 horas, y esto nos habla de la necesidad que tenemos de seguir hablando de esta problemática, de la necesidad de rebatir el argumento de Milei y de estos gobiernos de ultraderecha de que no existen las desigualdades, que no existen las brechas en términos de género, porque estos femicidios nos hablan y dan cuenta de lo contrario, de que en la Argentina la violencia machista existe, que cada año cientos de mujeres son asesinadas solo por su condición de género, que los femicidios son la punta del iceberg de las violencias más extremas, pero para que existan hay toda otra trama de desigualdades y de violencias naturalizadas y aceptadas socialmente que debemos también develar y abordar fuertemente de cara a la sociedad, para que comprendamos que las desigualdades en materia de cuidados, que las brechas en el ámbito laboral, que la precarización de la vida, y más en este contexto de tanto empobrecimiento en donde las mujeres somos las más precarizadas y las más desocupadas, contribuyen a este caldo de cultivo que luego se traduce en estas formas tan extremas de la violencia machista. Desde el 2015, desde el primer Ni Una Menos, nos faltan 2.711 mujeres, hermanas, amigas, madres, hijas. Es importante poder comunicar y que todas sepamos, todas, todos y todes, sepamos la cantidad de femicidios, transfemicidios, travesticidios que ocurren en Argentina. Bueno, ahora vamos a escuchar a una militante de la Central de Trabajadores Argentinos que estaba en la marcha que se hizo a Plaza de Mayo, la marcha de Ni Una Menos, ¿no? Esta marcha tan controvertida en los últimos años, ¿no? Que había nacido, recordemos, el colectivo Ni Una Menos había nacido con mucha fuerza y ahora no tiene esa fuerza que tenía al principio y hay muchas divisiones y bueno, como siempre en el gobierno anterior el kirchnerismo hizo que se dividieran las marchas. Yo que estuve en Rosario, como contaba hoy, vi y qué pasó en la marcha de allá también, ¿no? Marcha realmente no tenía la contundencia, me decía ahí alguna gente, o escuchaba que decían algunos periodistas, que había tenido en estos momentos este tipo de movilizaciones. Bueno, ahora sí, escuchemos a la militante de Ni Una Menos y de la Central de Trabajadores Argentinos. Un nuevo 25 acá, en la calle, pero aparte en la Plaza de Mayo, que es un lugar emblemático que nos congrega a las grandes gestas. Y en este momento tan especial que estamos viviendo en nuestro país, pero también en Latinoamérica, volvemos a ratificar fuertemente, Ni Una Menos, vivas, libres, desendeudadas, con una justicia con perspectiva de género, con una justicia que dé respuestas a las situaciones que estamos viviendo las mujeres. Así que, una vez más, desde la Central de Trabajadores Argentinos, conjuntamente con el resto de las centrales obreras, pero también con los movimientos feministas, con los movimientos sociales, aquí estamos las compañeras y les compañeres también, ratificando el Ni Una Menos en todas las perspectivas integral, no es una defensa única, sino integral. Bueno, esto fue acá, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, y ahí estaban más o menos las consignas de por qué estaban en la marcha. Bueno, ya habíamos dicho algo sobre el tema de este pacto que se ve, el que no lo quiere ver que no lo vea, pero que hay un pacto entre sectores de La Libertad Avanza, fundamentalmente Milei y el gobierno. Y el sindicalismo no cabe ninguna duda. Pero yo quería que ustedes escucharan qué dijo en el Congreso, aunque no se juntaron los votos para poder llevar adelante esta iniciativa, qué dijo Martín Tetaz, que es el autor de una ley que con algunas pequeñas diferencias es la misma ley que intentó que se votara el alfonsinismo y que perdió por un voto contra el peronismo y la burocracia sindical. Es una ley para transparentar los actos de los sindicalistas, para que se acorten los mandatos, bueno, todo aquello que sabemos. En la época de Alfonsín todo esto era apoyado por los sectores progresistas y de izquierda. Es así, yo lo vengo repitiendo mucho. Hoy es otra época, esto lo impulsan sectores que diríamos están, algunos sí, concretamente en la derecha, porque dicen que lo impulsa La Libertad Avanza y la ley y el PRO y radicales, pero después en lo concreto hay sectores de La Libertad Avanza, sectores del PRO que van viendo cómo hacer para que la ley no salga, para no dar el quórum, para todo lo que estamos viendo. Pero me parecía interesante escucharlo a Martín Tetaz y que ustedes escuchen su reflexión sobre esto y si no debería ser una bandera por ahí no de los sectores de derecha que se llevan muy bien con este sindicalismo, sino que debiera ser una bandera de los sectores de izquierda. Hoy no es así, lo dijimos varias veces, lo vamos a seguir diciendo, pero escuchen, escuchen atentamente a Martín Tetaz. Este proyecto de reforma sindical, que tiene un amplio consenso de muchos bloques, en particular el dictamen de la comisión, fue firmado por todos los diputados de la Unión Cívica Radical, pero también por los diputados del PRO, por los diputados de la Coalición Cívica y por los diputados de la Libertad Avanza. Todos entendemos que la Argentina necesita una reforma sindical sin dilaciones, una reforma que termine las reelecciones indefinidas de los sindicalistas, que termine con esta historia de personas que están 35, 40 o más años al frente de un sindicato, que permita que se renueven los cargos directivos dentro de esos sindicatos y que asegure la participación de las minorías dentro de sus cuerpos directivos. Eso es algo favorable para los trabajadores y para los sindicatos porque permite que sean mucho más competitivos y transparentes. Nuestro proyecto prevé también que, del mismo modo que todos los diputados tuvimos que hacer presentación de nuestras declaraciones juradas cuando nos presentamos para nuestros cargos electivos, los sindicalistas también tengan que hacerlo cuando desean presentarse a los procesos electorales. También prevé un artículo de ficha limpia similar al que se va a tratar el día jueves, si es que conseguimos, estoy convencido que lo vamos a conseguir, el quórum de esta misma Cámara, para que nosotros también, cuando nos presentamos como candidatos a diputados, tengamos que tener, señor presidente, el culo limpio. Y déjeme decirle que esta ley contempla también un límite, un punto final, es una ley de punto final para los robos que se producen todos los meses en los recibos de sueldo de los trabajadores, señor presidente. Los trabajadores son los únicos dueños del fruto de su trabajo y no se puede admitir bajo ninguna circunstancia que ninguna organización de ningún tipo le meta la mano en el bolsillo a ese trabajador, salvo que el trabajador expresamente haya autorizado descuentos tales como el camping sindical, la cuota solidaria, el seguro de sepelio, la cuota de turismo, etcétera, etcétera, que se llevan hasta el 7% de algunos sueldos de algunos trabajadores. Estamos devolviéndole con esta iniciativa a los trabajadores el fruto de su trabajo. Estamos devolviéndole el poder de acción y de participación y de competencia dentro de las organizaciones sindicales. La Argentina, señor presidente, necesita una reforma sindical urgente. La principal casta que se tiene que terminar es la casta de los que viven del trabajo de los demás. Es la casta de los que viven hace más de 40 años sin trabajar, pero supuestamente representando a aquellos que trabajan y manejando los fondos de esas personas sin ningún tipo de autorización. Hoy no lo podemos conseguir, pero ahí se ha producido, hemos ganado, señor presidente, porque se ha producido un principio de revelación. Está claro, y va a estarlo consultando la lista de los presentes, quienes están comprometidos con la reforma sindical que la Argentina necesita. El doctor Alfonsín, señor presidente, nos está mirando desde el cielo. Le rendimos un homenaje a su enorme convicción de darse cuenta que el momento para hacer estas reformas en la Argentina era el momento en el cual empezaba su gestión. Este es el momento de la reforma más importante que necesita la Argentina. No pudo ser hoy porque no conseguimos el quórum. Lo vamos a seguir intentando en las próximas sesiones, señor presidente. Quiero darle al pueblo argentino la plena seguridad de que tarde o temprano la Argentina va a conseguir la democracia sindical que necesita. Bueno, interesante lo que decía Tetaz. Yo me acuerdo de una consigna, ¿no? Se va a acabar la burocracia sindical. Pero bueno, habría que ver. En algún momento hablaremos con sectores. Bah, ya hemos hablado acá y insisten algunos sectores de izquierda que no hay que hacer ninguna ley para esto. Pero bueno, veremos qué pasa. Para mí esta ley no sale, ¿no? Como todas las que sean leyes a favor del pueblo, porque si se modifican las leyes sindicales es importante para el pueblo, para mí no sale. Bueno, un tema que también no está muy instalado, pero que es un tema muy importante, es que siguen en estado de alerta los trabajadores del Centro de Salud Mental número 1, que queda ahí en Manuela Pedraza 1558. ¿Se acuerdan? Hubo un decreto, el 950 del 24, que decía que las tierras de alrededor del centro de salud se ponían a la venta. Bueno, eso detonó la alarma de los trabajadores. Y escuchemos qué decía hace una semana Marcela Jiménez, terapista del Centro de Salud 1. Hoy estamos en un espacio asambleario, hemos leído una comunicación de prensa exponiendo por qué hace más de 17 días estamos en estado de asamblea permanente, debido a que los predios de este Centro de Salud Mental han sido puestos en la subasta pública por un decreto presidencial. Hasta la fecha, el jefe de gobierno del cual depende este centro, este es un centro de la red de servicios del Ministerio de Salud de la ciudad, no se ha manifestado ni ha hecho ningún acto administrativo que suspenda esta subasta. Entonces, los trabajadores, sus usuarios, los pacientes y los familiares establecimos un plan de lucha que intenta visibilizar el conflicto, sostener que nuestros jefes inmediatos tomen cartas en el asunto para que se logre sacar al centro de esa subasta y sobre todo convocar a la comunidad. Este es uno de los únicos dos centros de salud mental de toda la ciudad. En el momento donde hay un aumento exponencial del sufrimiento mental de la población y los gobiernos y las gestiones deberían estar aumentando los servicios para ajustarse a las necesidades de la población, lo que hacen es ir en desmedro del sistema. Lo demuestra el conflicto del Bonaparte y ahora esta situación. Un gran motor que nos sirvió para seguir este plan de lucha y esta manera de expresarnos, que fue precisamente la devolución que tuvimos de toda la comunidad. Inmediatamente los vecinos, los pacientes, los usuarios. Tenemos más de 160 adhesiones de universidades públicas, adhesiones de sistemas sanitarios, por ejemplo, el sistema sanitario italiano, donde nos dejan entrever su apoyo y a la vez la solidaridad y a la vez la inquietud, porque es ilógico lo que está pasando. Digamos, en términos internacionales es una vergüenza más de este sistema. Pero seguimos necesitando más apoyo, más masividad, que se publique, como convocamos también a los medios a ser multiplicador de este conflicto. Porque a la vez nosotros como trabajadores tenemos que seguir atendiendo, el centro sigue a full, es más, tenemos más trabajo que el habitual y sostener todo este plan de lucha es muy costoso, con lo cual necesitamos más brazos. Esto decía Marcela Jiménez. Bueno, ahora vamos a escuchar a un hombre de 79 años que es John Fogerty, sigue tocando, también sigue tocando Dow Clifford y sigue tocando Stu Coat. El primero guitarrista, el segundo bajista, el segundo baterista, el tercero bajista formaban parte de Creedence Clearwater. Tom Fogerty había muerto, el hermano John. Bueno, ellos siguieron con Clearwater Revival durante algún tiempo, pero ahora tocan cada uno por su cuenta, siguen vigentes, son viejitos piola, tienen 79 años los tres y vamos a escuchar uno de los temas más importantes de Creedence Clearwater Revival, Orgullosa Mary. Keep uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo anda todo? Bien, tranquilo. Ya se terminan las clases, ¿no? La universidad, todo. Sí, a ver, siguen, quedan fechas de finales todavía. Cada universidad también tiene su calendario, pero de todas maneras, bueno, tengo compañeros, compañeras que tienen que seguir, algunos. Yo por suerte terminé, ya esta semana estoy liberado. Estoy muchísimo más tranquilo. Funcionó bastante bien la UNLA, ¿no? Inclusive con el tema de los paros se resolvió todo, ¿no? Sí, a ver, hubo un par de complicaciones en el medio, inclusive hasta las propias autoridades de la facultad propusieron ir a virtualidad directamente, en caso de seguir con cuestión de tomas y demás. Hubo una toma que duró aproximadamente una semana, creo, o un poco menos. Pero sí, más allá de paros, inclusive yo tenía una materia que la cursaba particularmente los jueves, y hubo dos o tres jueves consecutivos de paro nacional docente, y eso, bueno, acortó muchísimo el calendario, pero después, apurando un poquito, se pudo terminar en orden dentro de todo, ¿no? Fue bastante, o sea, dentro de lo convulsionado que fue el cuatrimestre, estuvo bastante bien, por lo menos el cierre ha sido bastante bien, sobre todo ante la voluntad ya de distintos sectores de no reclamar más. Porque si está dormido el tema universitario hoy es porque se dejó de reclamar también. Así que... Lo cual es medio lamentable, ¿no? Es lamentable. Porque no se sabe bien qué están negociando. Claro. En algún momento tenemos que ver qué es lo que se están negociando, qué sectores se están negociando con el gobierno, qué han negociado. Porque pasamos de que la universidad no iba a poder funcionar a que ya pasó al año que viene sin problema. Estamos en eso. Claro, ya totalmente. Terminó el año sin problema. Claro, bueno. Dejó de ser la recomposición salarial a los docentes. Claro. No fue tal. Hubo un aumento, un punto más, que fue de 5,8 a 6,8. Claro, ¿no? que está dentro de los márgenes de todos los aumentos que se están dando también, que son de eso, de las paritarias que se firman, que son del 1 y pico%. Siempre atrás de todo, es decir, siempre atrás de todo. Exactamente, entonces por eso, ante el abandono de esas luchas de parte de sindicatos docentes, no docentes y demás, ante el abandono también de la lucha de tirar el veto respecto a... la ley presupuestaria universitaria, bueno, se dejó todo eso y gracias a eso se pudo seguir estudiando. Se entra en esta dicotomía porque después está el discurso de no quieren estudiar, no quieren dar clase. Bueno, lo bueno de, digamos, lo malo que no se solucionó nada y espero que el año que viene se pueda solucionar. Por ahí llegaron algunos acuerdos y hay cosas que se solucionan. Por ahí de algún sector se exagera mucho o por ahí no, vaya uno a saber, porque uno lo que ahora ve es más o menos lo que pasó durante los 4 años del gobierno anterior, que había paro docentes de algunos sectores todos los meses, todos los días, y otros sectores que ahora pararon, estuvieron parando un tiempo, no acompañaron en su momento y ahora acompañan regañadientes. Claro. Así exactamente, que, pero bueno, veremos, la semana que viene por ahí hablamos más a fondo de este tema. Espectacular. Sí. Un tema, un toquecito con las gladiadoras, por favor, ¿cómo está el fútbol femenino? Las gladiadoras ya prácticamente terminaron, prácticamente no, porque deben 2 partidos todavía, pero el torneo está cerrado, así como lo venimos anticipando hace unas semanas. San Lorenzo salió campeón del torneo de la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Felicitaciones a las cuervas. A las cuervitas, a las santitas. Felicitaciones. Hicieron un torneo muy similar al de Boca el año pasado. Hasta ahora jugaron 15 partidos. De esos 15 partidos ganaron 13 y empataron 2. no lograron una superioridad muy grande en un montón de partidos. A lo que voy con esto es que Boca en muchos partidos ganaba por 7-0, 8-0, sin ir más lejos, y ahora vamos a entrar en detalle en eso. Este lunes las Gladiadoras le ganaron 6-0 a Gimnasia, Gimnasia que venía escolta. Gimnasia que estaba a punto de ser subcampeón, se comió 6 con Boca, que viene desarmado, con Lorena Benítez que va a estar un año afuera de las canchas, con Clarisa Uber que todavía no se recuperó, con Celeste Dos Santos también lesionada. Hay un montón de está medio revolucionado el plantel de Boca, medio desarmado el equipo titular, podríamos decir, y así todo demostró una superioridad muy grande. San Lorenzo en partidos concretamente no demostró esa superioridad, todos los partidos los ganó muy ajustados, pero le hicieron muy pocos goles, y eso sirve mucho también. Uno ve la tabla, Boca estando quinto en este momento, de todas maneras, debiendo partidos, hizo 37 goles, y San Lorenzo campeón hizo 21 goles en 15 partidos. Es muy poco, es ni siquiera 2 goles por partido, cuando Boca tiene en 14 partidos tiene hasta casi 3 goles por partido. Entonces, pero que hizo la diferencia acá, que a San Lorenzo le hicieron muy pocos. Le hicieron 6 goles en todo el torneo, mientras que a Boca le hicieron 11, casi el doble. Un montón. En fin, de todas maneras, San Lorenzo campeón, queda la última fecha que se juega este fin de semana. Las Gladiadoras juegan contra Independiente, todavía no está confirmado el horario. Y deben 2 partidos contra Banfield y contra Ferro, de aquellas postergaciones debido a las Copa Libertadores que se estaba jugando en el mes de octubre. Y se perfilan las Gladiadoras en este momento con 29 puntos a, en caso de ganar estos partidos que le quedan, a ser subcampeonas, a ser segundas. Están primeras en la tabla anual, están clasificadas a la Copa Federal, que es una suerte de Copa Argentina que se juega en la pretemporada, a lo largo de 2 semanas. Es una copa que se organiza justamente para traer equipos del interior a jugar con los equipos de primera. Las Gladiadoras ya disputaron las 3 ediciones que se hicieron de esta copa. Ganaron una, me parece, si mal no recuerdo. No sé si una o dos, creo que una. Y ya están clasificadas de nuevo. Y no solamente estos 3 partidos le quedan, sino también definir la superfinal sería del año entre los 2 equipos campeones de este año. Boca Juniors, las Gladiadoras, que ganaron el torneo Apertura, y ahora San Lorenzo, que ganó el torneo Clausura. Se verá quién será el campeón del año y quién clasifica. Tengamos en cuenta esto, el año que viene la Copa Libertadores se juega en Argentina, hay que ver en qué sede. Así que vamos a tener 2 plazas en la Copa Libertadores. Esas plazas ya están ocupadas tanto por Boca como por San Lorenzo. Lo que definiría este partido también sería quién es cabeza de serie. Así que ahí va a estar. No solo hay un título para jugar en esta superfinal, sino también, bueno, el definir quién tiene una mejor posición en lo que respecta, ¿no? A la Copa Libertadores. Así que eso es todo respecto a las Gladiadoras. Ya les dije recién, este fin de semana contra Independiente, todavía no hay horario. Y después de eso quedan Banfield, Ferro y la superfinal contra San Lorenzo, las vigentes campeonas, ¿sí? Bueno, vamos al cine, que nos queda poco tiempo. Vamos al cine. Esta semana lamentablemente no tenemos un estreno. Esperemos de acá a fin de año poder traerles todas las semanas un estreno distinto. Lo que sí nos encontramos con la grata noticia de que la película de la cual hablamos la semana pasada, Gaucho Gaucho, el documental de producción norteamericana filmado en los valles calchaquíes con distintas familias ganaderas, su cotidiano y demás, va a seguir una semana más en Cinépolis, así que acérquense. Lo van a estar dando en 2 cines en particular en la ciudad de Buenos Aires. El cine Cinépolis de Recoleta, que está en el shopping, así como también en el cine en el Cinépolis de la Plaza Jusey, uno nuevo que tiene apenas 2 años, si mal no recuerdo. Creo que en diciembre o noviembre, diciembre del 22 lo pusieron en funcionamiento. Ahí también van a estar proyectando la película algunos de estos algunos días de esta semana, ¿no? Vayan a verla. Si quieren escuchar el comentario un poco más extendido que hicimos sobre ella, entren a nuestro canal de YouTube, búsquennos en YouTube como Los Locos de Buenos Aires, y ahí van a encontrar no solamente todas las entrevistas, todas las notas, todo lo que hacemos en el programa, programas completos inclusive, sino también dentro de los programas van a encontrar también las columnas y los comentarios que hacemos respecto a algunas películas que se estrenan en la cartelera comercial, o también algunos festivales o ciclos de cine que se dan en la Ciudad de Buenos Aires, así como se está llevando a cabo en este momento la tercera parte del ciclo que conmemora los 75 años de la Cinemateca Argentina, donde se van a estar proyectando, donde se están proyectando en realidad, porque ya comenzó hace una semana, 25 largometrajes pertenecientes a esta cinemateca y que pasaron por los cines de la ciudad y del país a lo largo de todos estos años, ¿no? Y películas que son preservadas particularmente para conservar el patrimonio cultural universal que significa el cine, ¿no? Que significa el lenguaje cinematográfico. Va a haber una enorme cantidad de películas, tengo la lista en este momento en mano, hay una enorme cantidad de películas para ver. Les voy a destacar algunas, las cuales es una oportunidad muy interesante de verlas en el cine. Vamos a empezar por una película que hoy mismo dan a las 21 horas, si no quieren ver el partido de Boca, si no quieren sufrir con el equipo masculino de Boca, les recomiendo que se acerquen a la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín. Hoy a las 9 de la noche se va a estar proyectando El Ángel Exterminador, película de Luis Buñuel. Muy bueno. Sí, Buñuel, un tipo que muy caracterizado, toda su filmografía muy caracterizada, salvo Los Olvidados y algunas películas que hizo en México. Bueno, El Ángel Exterminador también la filma en México. Muy caracterizado por toques surrealistas dentro de prácticamente toda su filmografía, de plantear realidades que parecen incoherentes, ¿no? Extrañamente o paradójicamente, esto es lo interesante de sus películas, contar historias a partir de antinarraciones, podríamos decirlo, ¿no? De romper con convenciones de una narrativa más tradicional o por y más débil, directamente Buñuel las rompe, algo que hacía Godard también y demás. En el caso del Ángel Exterminador, la particularidad que tenemos es en una mansión en México, la aristocracia mexicana, podríamos decir, se junta a cenar y por una extraña razón después no pueden salir. Y una vez que se da eso, por una extraña razón que nunca se explica, de todas maneras, de acá la realidad es incoherente, ¿no? Alguien puede salir tranquilamente de una casa, puede abrir una puerta, puede abrir una ventana, bueno, no pueden salir, quedan atrapados ahí y empiezan a suceder una enorme cantidad de pareciera de sinsentidos que funcionan más como alegorías de tal vez lo decadente de la aristocracia mexicana y de cualquier aristocracia también, ¿no? Pero bueno, El Ángel Exterminador no solamente hoy la van a poder ver, va a haber otras funciones, así que entren a complejoteatral.gov.ar/cine, complejoteatral.gov.ar/cine, y ahí van a encontrar toda la cartelera y todas las opciones que hay para ver y los distintos horarios en los cuales se proyecta también El Ángel Exterminador. Otra opción más que la proyectan el domingo que viene, para que vean este fin de semana, les voy tirando algunas. Felices Juntos, de Wong Kar-wai, un director hongkonés que por esta película, si mal no recuerdo, creo que gana el premio a mejor director en Cannes. Es una película hermosa sobre una pareja homosexual que tiene distintos pasajes de su vida intermitentes. Película íntegramente o prácticamente en su totalidad filmada en Buenos Aires de una manera bellísima. Y no es este el único atractivo que tiene esta proyección, sino también que es en 35 milímetros. O sea, copias de las más antiguas, podríamos decir, de esta película que ya tiene alrededor de 25 años, ¿no? Un deleite poder ver esta película en la pantalla grande. Un par más así para mencionar por arriba y ir cerrando la nota, porque si hablamos de las 25 podemos estar horas y horas, porque son una propuesta mejor que la otra. Pat Garrett y Billy the Kid, de Sam Peckinpah, a los que nos gustan los westerns, una oportunidad impresionante para ver esta película. Se dice que la película nunca tuvo una versión final, porque el estudio, el Metro-Goldwyn-Mayer, cortó la edición del director y después el director falleció y trataron de restaurarla, agregarle unos minutos más, pero es una película que nunca vamos a ver en su versión final. Se va a estar proyectando en su versión más completa, entre comillas, podríamos decir. El Ring, película de 1927 de Alfred Hitchcock, la segunda película de Hitchcock, la van a poder ver también. El Gato Pardo de Luchino Visconti con Alain Delon, la van a poder ver, una película de 3 horas hermosa. Para los que les gusta más el género, La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, también películas, las primeras películas del creador de los zombies, también la van a poder ver a esta en este ciclo de cine tan impresionante. Así como también nos vamos al musical Brigadoon de Vincent Minnelli con Clark Gable, con Gene Kelly, perdón, los mezclé con Gene Kelly. Los sueños de Akira Kurosawa también la van a poder ver. Un montón de películas muy variadas de distintas nacionalidades que forman parte de una propuesta espectacular para ver en el cine. Así que recomendamos muchísimo que vean, que se acerquen al Centro Cultural San Martín, ubicado en Avenida Corrientes 1530. Más precisamente, así que disfruten de unas enormes películas en la pantalla grande. El ciclo dura hasta el 17 de diciembre, así que van a tener días para ver y para aprovechar de muchas de estas películas. Bueno, realmente lo que estás recomendando es impresionante, ¿eh? Eso no, ya lo hablamos, no, ya hablo es la tercera sobre todo parte. Buñuel, yo me acuerdo hace 40 años atrás me fui a ver todos los ciclos, me acuerdo de esta. Después, en social tiene poca, Los Olvidados y Viridiana creo que también tiene que ver más con lo social. Sí, también, tiene ¿no? sus toques surrealistas, también, sí. Pero sí, Tristana, bueno, ahora se me mezcla todo. Fue una época muy intensa de Buñuel, que salieron un montón de películas y que fue justo en el medio de generaciones y de cambios culturales con nuevas juventudes y demás que querían experimentar dentro de lo que era el cine. Y bueno, Buñuel, que ya no era tan joven, siempre muy ligado al surrealismo. Pensemos que ya su primer cortometraje que lo hace con Dalí ya era un corto extremadamente surrealista, mudo, en el año 28, si mal no recuerdo. Entonces, siempre estuvo muy atravesado por el surrealismo, que ya vanguardia que venía de otras artes, y bueno, logró plasmarla muy bien en el cine, ¿no? Dejando también una huella muy, muy interesante. Así que El Ángel Exterminador es una de las grandes recomendadas de este ciclo. Perfecto, nos vamos, se nos terminó el programa, ¿eh? Nos vamos escuchando a Marina Casas, Un Chicle en el Zapato. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Gracias, Soledad Vázquez. Gracias a todos. Chau, hasta la semana que viene. Le puse nombre propio al amor. Ahora no puedo despegar el chicle del zapato. La música que me das no puede convertirme en quien te mendigue. El pensamiento es temor, amor. El pensamiento es temor amordazado. El pensamiento es temor amordazado en el pensamiento. pasar.